Está por segunda vez junto a nosotros. Se llama Suena Tremendo para Salta Cable Color, para Internet y para los amigos que nos siguen por el 2 de aire. De la mano de Gabo Sonidos, Suena Tremendo en vivo. ¡Dale! Se vuelve una confusión. Luego todo dice que es amor, pero termina siempre en dolor y un corazón partido en dos. Yo sé que el viento va y viene lejos, mi pena se llevará de veras. Viento, tú puedes ir y venir, llévatela. Viento, llévatela donde quieras, déjala donde pueda estar. Pero que nadie sepa de bailarinas, con mucho cariño, llévatela. Sigue, sigue, sigue presentando lo nuevo de Suena Tremendo, manita. Bravo sonidos, gracias. Despertar, no quiero imaginar que hoy te vas. ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así, dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Y sin decirte, por favor no me. Hoy mi corazón te pide que aferres junto a mí. Si la media vuelta, por favor no cierres la puerta. Te suplico déjala abierta para salir detrás de ti. Dice así. Para la gente de Molino Cachi, vamos a cantar. ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas. ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistiré el dolor al saber que ya no habrá más. Y dice, a ver, no quiero vivir así. Dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Si decides irte, por favor no me olvides, hoy mi corazón te pide que te aferres junto a mí. Y da media vuelta, por favor no cierres la puerta. Te suplico déjala abierta para salir detrás de ti. Sigue, sigue, sigue, sigue con las palmas arriba. Un saludo para la gente de Molinos, Cachi. Para los grupos amigos, Beto. Para cumbia con clase, David. Para los amigos de los Kabuki. Para los amigos de Carecharque. Los Carecharque que estuvimos jugando un partido ahí. Los llenamos la canasta, nos metimos casi 20-2, ¿no? Vamos a seguir bailando con el amigo Sebas, dice. ¡Ey! Tremendo. tus sueños. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevaré un vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa de amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás. Amor, este par de alianzas, este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados, este par de anillos, mi amor, este par de anillos, este par de anillos para dos enamorados. Ay, amor, vamos, baila la gente linda de Salta. Este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados, este par de anillos, mi amor, este par de anillos, este par de anillos para dos enamorados. ¡Fuerte el aplauso! ¡Suena! Suena tremendo en vivo, ¿eh? Suena tremendo en vivo por segunda vez en este programa. Vamos, obviamente, a contarte que los chicos vienen presentándose con todo. Que venga todo el staff del programa porque ya estamos cerrando y despidiendo el programa, así que nos quedamos acá al aire. A ver, el amigo asistente, a ver si pueden poner el monitor para este lado para ver un poquito mejor lo que es la actuación del grupo. Obviamente, el recital de lo que está haciendo Suena Tremendo en este momento acá junto a nosotros por segunda vez. Chicos, ¿cómo les va? Qué gustazo tenerlos, ¿eh? Buenas tardes, muy contento de estar en el programa nuevamente. Agradecer a la producción, a Sonidos Gaos y bueno, y gracias por invitarnos nuevamente, ¿no? Sí, señor. Están por segunda vez y desde diciembre hasta acá pasaron muchísimas cosas. Pasó el carnaval. Nosotros los habíamos tenido ya por el sábado 19 de diciembre, si no me acuerdo. Pero Suena Tremendo sigue creciendo, sigue difundiéndose y obviamente sigue dando la propuesta para todo lo que es el programa, ¿no? Sí, déjame contarte que estamos trabajando con este material, difusión. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Bueno, retomando de nuevo esta tarea que es la música para nosotros, muy importante porque no lo tomamos como un trabajo, sino como le tomamos como una diversión. Y a los chicos que recién están llegando de vacaciones acá, todos son estudiantes, así que retomando de nuevo, ¿no? Y con la fuerza de siempre, preparándonos ya para la fiesta próxima, ya que se vienen de las Virgen de Urcupiña y todo eso, que nos va muy bien, así que aportando a todo esto que es la música, ¿no? Y suenan de manera tremenda y por eso nosotros hemos elegido con todo el staff del programa fotos de lo que ha dejado esta primera parte de Suena Tremendo para compartir un poco las historias, lo que ha dejado esta vacación y este nuevo logo que encontrábamos en el Facebook del amigo Beto, ahí, si no me equivoco. El nuevo logo de Suena Tremendo, ¿no? Y ahí está Beto haciendo la suya. Sí, ahí estamos saliendo de viaje a tocar. Como te digo, nos encanta la música y tratamos de poner toda la onda y retomando ahora y tratando de volver a salir, ¿no? A full. Bueno, ¿qué es eso? Hay un micrófono para... ¿Puede hablar usted ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ese de ahí. Ese es la resaca. Ese es su hijo, ¿no? Ese es mi hijo. Ajá. En esa resaca. Y, bueno, y ahí se juntaron a tomar ahí estamos algo. Compartiendo con unos amigos que trabajan muchísimo también, que siempre lo acompañamos a la Balcarce, así que bien, así Nene, que Gigi, Nene y Gigi. Hacemos propaganda de paso las bebidas que están ahí. ¿Dónde fue ahí? Ahí estamos robando una noche de sonido, aprendiendo de los grandes maestros. Qué caripela, ¿no? Sí, trabajando full. Ahí están posando. ¿Para quién? ¿Quién están son ahí? Son los Trillizos de Oro. Son mis dos hermanos. Ajá, hermano. Día de carpa. Día de carpa. A full, en las vacaciones. Esto fue la primera vez acá, ¿no? Eso es la primera vez, sí. Hay algunos que no están, ¿puede ser? Algunos que todavía no salen del carnaval. Ajá, sí, hay uno que los veía ahí. Bueno, ahí están todos, ya no quedan las fotos, ¿no? Sí, un saludo para todos los músicos que seguramente nos están viendo, que te mandan saludos a vos también. Uh-huh. Hay chicos que no pudieron estar hoy, pero que siempre te están mandando saludos. Y... Yo les quiero agradecer a ustedes por confiar en el programa, por haber elegido que la etapa de difusión ustedes la realicen acá de manera exclusiva, Movida Norteña, no quiere decir que vienen acá y nos ponen de otro lado, pero sé que han elegido priorizar este programa para difundir el producto a través de las redes sociales, del programa, de la página, así que gracias por esa confianza por segundo mes ya consecutivo, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, como les decía, y bueno, este es un lugar que se puede difundir la música de toda la música de Salta, así que agradecido a ustedes, a Sonido Gao, que nos hace ver a través de la pantalla, que nos hace sonar muy bien. ¿Soy muy chupa? No, hay que quedar bien con los amigos del sonido, realmente hacen muy bien su trabajo y hay muy buena referencia de todos los grupos que vienen acá a Gao, así que es un pilar fundamental del programa, que ha estado firme desde el primer programa hasta el programa actual 27, no ha fallado nunca. Sí, sí, como te digo, nosotros cuando no estamos tocando, no salimos, siempre nos ponemos a ver el programa, tomando una cervecita con los chicos, así que ahora nos vamos de gira, ¿a dónde? A la Balcarce, nos vamos todos. Así a la Balcarce, bien ahí, por ahí nos cruzamos lindo esta noche. Si me invitan a una cerveza, capaz que sí. ¿Qué es lo que se viene, chicos? Estamos sobre el cierre antes de la pregunta de Walter. Ya se viene entre columnas con Jorge Olivera un rato, pero ¿qué es lo que se viene para ustedes a futuro? Me hablabas de las fiestas de Urcupiña, pero seguramente hay algo más, algún viaje previsto o algo. Sí, trabajando con este material, conociendo muchos lugares, tratando de difundir esta música. Y como te digo, nos está yendo bien, gracias a Dios, y pensando ya en 5 temas que estamos por grabar ahora. Y lo vamos a presentar seguramente aquí, ¿no? De manera exclusiva, seguramente acá va a estar Suena Tremendo por tercera vez. Agradecerles, como les decía recién, por estar en el programa. Hay mucha gente que los está siguiendo a través de las redes sociales y dejaba mensajes. Ahora sí, con esto ya nos despedimos. Mensajitos, nos pedían algo de Maiko por acá, un tema musical. Saludos a los chicos de, me imagino que será Suena Tremendo, de parte de Chanchín y su familia, que les hacen el aguante. Saludos para Chanchín, el borracho más grande de Juan Manuel de Rosa. Sí, el barrio Juan Manuel de Rosa, bien ahí. Eugenio, muy bueno el programa, saludos para Walter Laime de parte de Aldana y Silvia Pastrana, para madre e hija, para Aldana y para Silvia Pastrana, gracias, el saludo para ellas, siempre nos cruzamos en algún baile, en algún lugar, así que gracias, va el saludo para usted, Walter, de Silvia y Aldana. La pregunta de Walter, conocedor de la música tropical de cumbia, carpa, sentimiento de cumbia, para despedir ya esta entrevista y el cierre. Así es, Suena Tremendo, es otro de los grupos que está acompañando a Cumbia Carpa Radio Online. Viene, me recalcaban recién, están en etapa de grabación de más temas, ¿no? Porque la gente por allí ya escuchó 5 temas nuevos con los cuales se está trabajando Suena Tremendo, pero se viene, ¿no? Esa era la pregunta mía, ya dentro de poco se viene también. Se viene y vamos a traer unos temas muy movidos, muy lindos, que seguramente como los que vienen ahora estos temas van a ser lo mismo, así que para el gusto de la gente, así que ojalá que nos vaya bien. Así estamos esperando entonces, ansiosos, gustosos ya, también para poder hacer difusión, ¿no?, en la radio también, en Cumbia Carpa Radio Online. Bueno, le agradezco a todos, quiero mandar un saludo a todos los pomelos de barrio Juan Manuel de Rosa. Pomelos le decimos a los dominados. A los dominados. A pomelos Paco, a pomelos... Son varios ahí, ¿no? Son un montón. Hay muchos. Mandar un saludo a los Kabuki acá, de Kabuki. Entonces va a estar acá los Kabuki en un par de semanas, Bueno, nos vamos despidiendo, Nos hacen seña que nos vayamos. Rápidamente mostramos lo que es la cartelera de la Florida y lo que son los grupos de la próxima semana, ya para despedir este programa con la parte musical de Suena Tremendo. Acordate, El Tradero y los Pibes, Chano y sus Tropicales, Los Hermanos Aguilera, Grupo Naná, California Superstar, Macúmbicos, Venturi y sus Tropicales, Proyección Chicuana y El Torito Antonio de 15 a 03, Facebook, Carpa, El Gaucho, La Florida, Mano Movida Ortiz, y de la voz de Walter, los grupos del próximo sábado 5 de marzo. Walter. Se viene próximo sábado 5 de marzo, se viene el Víctor Elba, AG y también Rodrigo y Grupo Suena Acordeón van a estar en vivo aquí en Movida Norteña TV. Ahí estaban los grupos del próximo sábado. Gracias a todos. Revivís el programa en YouTube gracias a los amigos de Internet, Salta, Cable, Color y Aire y al staff. A Joaquín Gonza, Marcela Rivero en el día de hoy, Diego Gallegos y Jorge Mamani en las cámaras, Walter Medina en la fotografía, Chicho Baigorri en la edición y como siempre, Gao Sonidos. Las chicas que estuvieron hoy, Rochi, Fernanda y Florencia, que se van a despedir bailando. De mi parte, Eugenio Dinchocho y Walter Laime en la co-conducción. Nos despedimos. Hasta la próxima, Walter. Así es, hasta el próximo fin de semana. Saludo a toda la gente que estuvo sintonizando Canal 2, viendo Movida Norteña TV. En el Facebook, los mensajes, esa es la revista Música de mi Tierra que podés llevarte en los lugares que te decía. Lo vamos a ver en el Facebook. Ahora sí, con buena música será hasta el próximo sábado, ya en el mes de marzo, en TV2 Alta, en Movida Norteña TV, programa 27. Nos despedimos con Suena Tremendo, en vivo. Chao, hasta el sábado. A bailar, mamita. Vamos, 17 de octubre, Juan Manuel de Rosa, Mosconi, Castañares, Fabricio, David, baila y dice... tierra de Castañar ahí, acostumbrada a este tema el yuyito. Gracias. Suena.